conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me tienes a salvo. Hace como 2 semanas platicaba con nuestra hijita menor que tiene solamente 4 años. En el transcurso de la plática, como es su costumbre, me estaba haciendo muchas preguntas, especialmente acerca de Dios. Me preguntaba cómo será Dios y cuál es su apariencia. Y por fin dijo con la firmeza que es parte de su personalidad, yo quiero ver a Dios. Con esta sencilla frase, esta niña había expresado la inquietud de miles de personas. ¿No quisiera usted ver a Dios? Personalmente, yo soy uno que le quisiera ver. Estoy seguro que usted también, como la mayoría de los hombres, quisiera ver a Dios. Algunas personas hasta alegan que ya le han visto. Hay religiones modernas establecidas por hombres que alegan haber visto a Dios. Si usted quisiera ver a Dios, tengo malas noticias y buenas noticias para usted. Y ambas se encuentran en Juan capítulo 1, versículo 18. ¿Será cierto que algunas personas han visto a Dios? ¿Podré yo verlo? ¿Qué tendría que hacer para ver a Dios? ¿Qué hay de especial en ciertas personas para que sean escogidas para el privilegio de ver a Dios? Si vamos a llegar a una conclusión segura sobre este punto, tendremos que aceptar como final lo que la Biblia, la palabra de Dios, dice al respecto. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que las malas noticias son que a Dios nadie le vio jamás. Ninguna persona en toda la historia del mundo, ni siquiera una, ha visto a Dios. Y para que usted vea que no se trata de tomar solamente un versículo para probar algún punto, vamos a leer varios otros textos de la Biblia que confirman esta verdad. La Biblia es tajante y conclusiva en insistir que nadie ha visto a Dios, ni podrá alguno verlo mientras estemos en esta vida. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Juan capítulo 6, versículo 46. Este texto enseña claramente que solamente Jesucristo, el que vino del Padre, ha visto al Padre Celestial. Ningún otro ha tenido este privilegio. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Primera Juan 4, versículo 12. De nuevo, tenemos una declaración inconfundible que nos asegura que ninguna persona en ningún tiempo ha tenido el privilegio de ver a Dios. Pero gracias a Dios, esto no quiere decir que Dios no esté con nosotros, porque si aprendemos a amar como Él nos ama, Dios permanece en nosotros, aunque no lo podamos ver. Según 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, Dios es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Necesita ser un gran estudiante de la religión para entender lo que este texto dice? ¿Verdad que no? La luz de Dios es inaccesible al hombre. Ninguno de los hombres le ha visto ni puede. Esto incluye a los hombres del pasado y los hombres del futuro. Sencillamente se trata de algo que es imposible para los hombres. Nadie ha visto a Dios. Nadie puede ver a Dios en esta vida. Estoy seguro que para la mayoría de ustedes, la claridad de estos textos sea suficiente para convencerle que nadie ha visto a Dios personalmente ni le puede ver. Pero casi siempre hay alguien que nos pregunta en cuanto a la experiencia de Moisés. ¿Tienen la idea que Moisés realmente vio directamente a Dios a pesar de la claridad de los textos que ya hemos visto. Pero esta idea viene de no leer con mucho cuidado toda la revelación de la Biblia acerca de la experiencia de Moisés con Dios en el monte Sinaí. Así que vamos a tratar de dejar que la Biblia aclare bien este punto. Lo primero que debemos entender es que no hay ninguna contradicción entre los textos que ya leímos y lo que el Antiguo Testamento dice acerca de Moisés. Toda la Biblia está en perfecto acuerdo. Si solamente leyéramos Éxodo capítulo 24, versículos 9 y 10, llegaríamos a una conclusión equivocada. Pero para principiar, vamos a ver qué dice la Biblia en estos textos. La palabra de Dios nos revela en Éxodo capítulo 24, versículos 9 y 10. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. El texto dice claramente que vieron al Dios de Israel. Pero en vista de lo que ya hemos estudiado, es necesario seguir leyendo un poco para estar seguros en qué sentido le vieron. Nuestro texto en Juan 1:18 declara que nadie le ha visto. Pero este texto en Éxodo capítulo 24 nos revela que ellos le vieron. La solución se encuentra en parte en este mismo capítulo de Éxodo, un poco más adelante. En Éxodo capítulo 24, versículos 16 al 17, la Biblia dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Fíjese bien que fue la apariencia de la gloria de Jehová que vieron. No vieron a Dios, es decir, no vieron su persona, no vieron su rostro, sino la apariencia, una manifestación física de su gloria, que era como un fuego abrasador. Esto concuerda con la distinción que Jehová mismo hizo cuando se reveló a Moisés en Éxodo capítulo 33, versículos 18 al 23. Espero que apunte este texto porque es muy importante si vamos a entender este punto. Éxodo capítulo 33, versículos 18 al 23. Es el texto que vamos a estudiar ahora y vamos a ver que concuerda con la idea de una distinción entre ver la apariencia de la gloria de Jehová y verle a él directamente. La Biblia dice en Éxodo capítulo 33, versículos 18 al 23. Moisés está hablando a Jehová Dios. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Debe quedar claro que Moisés iba a ver una manifestación de la gloria de Jehová, pero no iba a ver el rostro de Dios, porque era imposible que algún hombre le viera sin morir, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Cómo puede ser más claro? Ahora yo no sé exactamente qué vio Moisés, pero lo que sé es que no vio directamente a Dios. Esta distinción es también muy importante en otro texto que ha sido mal interpretado muchas veces. El texto es Números capítulo 12, versículos 6 al 8. Cuando leemos este pasaje, quiero que mantenga en mente lo que hemos aprendido de los otros textos bíblicos que hemos estudiado. Ya hemos aprendido de varios textos en el Nuevo Testamento que nadie en el pasado ni el futuro puede ver a Dios. Hemos aprendido que Moisés y ciertos otros santos de Dios vieron la apariencia de la gloria de Jehová en el monte Sinaí. Y hemos aprendido que Dios iba a permitir que Moisés viera su gloria, pero sin verle a él, sin ver su rostro. Ahora leamos lo que la Biblia dice en Números capítulo 12, versículos 6 al 8. Dios está hablando a Aarón y María, el hermano y la hermana de Moisés. Y él les dijo, «Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés?» Números capítulo 12, versículos 6 al 8. Lo primero que debemos aprender de este pasaje bíblico es que si fuera verdad que Dios dejara que Moisés le viera, según estos versículos, sería un caso único entre todos los profetas verdaderos de Jehová Dios. A los demás profetas, Dios iba a hablar por medio de visiones y sueños. Así que en caso que Moisés hubiera visto a Dios, estos versos nos aclaran que él sería la única persona con este privilegio en toda la historia de la humanidad. Pero si leemos con bastante cuidado, veremos que la diferencia entre Moisés y los demás profetas fue que en vez de revelar su voluntad a Moisés en sueños, le iba a hablar directamente. Esto tiene que ser el significado de la frase, cara a cara hablaré con él, porque en Éxodo capítulo 33, Dios le había dicho que no permitiría que viera su rostro. Además, lo que Números capítulo 12, versículo 8 dice, es que Moisés iba a ver la apariencia de Jehová, o sea, una manifestación física de su gloria, no a Dios mismo, porque a Dios mismo nadie le ha visto jamás. Y solamente Moisés, de todos los profetas de Dios, tuvo el privilegio de ver su apariencia en ciertas ocasiones cuando Dios le revelaba su voluntad. Pero entendamos que la Biblia hace una distinción muy clara entre ver a Dios y ver su apariencia, o sea, su gloria en forma física. A pesar de todo esto, Dios no es un misterio, porque la última parte de nuestro texto en Juan capítulo 1, versículo 18, nos dice que Jesús le ha dado a conocer. Usted no puede ver a Dios ahora, pero le puede conocer. Y más importante, por medio de este conocimiento, se puede preparar para ver a Dios y estar con Él eternamente. Cristo, veniste a salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme. Salvarme.